nosotros como asociación, como trabajadores estatales, que fundamos la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de la Asociación de Trabajadores del Estado en la clandestinidad, cuando el golpe de Estado del 76 llevó a un conjunto de compañeros a entender que el sindicalismo no se podía proscribir, que el sindicalismo tenía que estar vivo, que había que mantener las banderas de las reivindicaciones y de la lucha sindical. Estos compañeros se animaron a construir nuestra agrupación y así recuperaron nuestro sindicato en el año 84 de las manos de Jorba, que estaba destinado prácticamente a intentar y a buscar hacer desaparecer la Asociación Trabajador del Estado, ¿no? Y específicamente en Salta, que luego del golpe militar, un grupo de vivos intentó hacer de nuestro sindicato un club bailable, todo el mundo lo conocía a partir de los años 70, 80, lo que era arte tridimensional, cuando muchos compañeros ignoraban que era un gremio estatal y que se iba a poner de pie y que iba a multiplicar su afiliación y que iba a llegar a lo largo y ancho del territorio provincial para defender los intereses de los trabajadores, ¿no? Así que bueno, mañana es un día importante para los trabajadores del Estado, vaya mi saludo para todos los trabajadores estatales de la provincia, de la nación y de los municipios, y específicamente a nuestros afiliados, porque entendemos que son quienes deben participar, inmiscuirse, comprometerse, planificar, soñar, construir ese sindicato que debe defender los intereses de nuestros trabajadores. Así que para todos los estatales un saludo, para nuestros afiliados, invitarlos a comprometerse, invitarlos a recuperar la movilización, la calle, la protesta, el reclamo, el paro, porque el paro es un derecho constitucional, no es propiedad de nadie. Los trabajadores en la calle, mostrando su unidad, también expresan la necesidad del cambio, y hoy en materia salarial la verdad es que estamos por muy debajo de la línea de pobreza, ¿no?